Muy buenas tardes, maníacos. Les saluda Patrick desde la Caverna Infernal. Aquí ya un sábado más para estar junto a ustedes, pues disfrutando de buena música, de buen material, de buen metal, sobre todo esas bandas emergentes que están día a día creando y que pues no se cansan de dejarnos buenos temas. Así que aquí estamos ya arrancando pues un nuevo año 2025. Felices años para todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Así que pues un fuerte abrazo desde acá, desde Agorazo Radio, la matriz del rock emergente acá en Madrid. Así que pues, oye, ¿cómo ingresar? Ingresas fácil, www.agorazoradio.org, y nos vas a escuchar en directo todos los sábados a partir de las 17:30 hora peninsular española. Así que pues nada, simplemente ajusta tu horario del país en el que estés y que pues nos puedes escuchar todos los sábados por ahí. Bueno, pues los que escuchábamos eran a los segovianos Hijos de Oberón, una gran banda que la verdad que en este 2024 pues dejaron un buen plato fuerte con este gran trabajo que lo denominaron Titania. Así que pues estábamos aquí escuchando ese poderosísimo Su Gran Mentira, un tema pues muy muy cañero, ese power que hacen, que lo realizan y que están siempre pues ahí identificados estos grandes chicos de Hijos de Oberón. Así que pues una gran banda, decíamos que nos estaban por acá presentando ese gran Titania pues del 2024, después de 8 años de su último trabajo que nos dejaban como Salvaje, y que vuelven a la carga estos segovianos. Bueno, pues también decirles que tendremos pues una entrevista con esta gente no muy lejos, así que iremos informando en nuestras redes sociales para que sigan informándose y sigan actualizándose con nosotros y sobre las entrevistas que nos esperan este año, este nuevo año 2025. Bueno, pues ahí les dejamos también una buena banda también para que sigan, para que escuchen, y como no, pues ahí a esos Hijos de Oberón que lo conforman: Johnny Cantera a la guitarra, Raúl Álvaro a la voz, Carlos Gómez a la batería, Diego Sanz guitarras y Fernando López al bajo. Tipazos ahí con buena música. Bueno, pues también tenemos esta tarde la visita de unos grandes amigos, como son los chicos de Blastlords, una banda pues también que hace un metal extremo, pues que es un metal pues muy combinadito, muy fusionado de muchos géneros, donde sobresalta pues ese metalcore también que lo resalta. Así que pues oye, vamos a escuchar esta banda íntegra, ese primer álbum que están ya deleitándonos, que nos están ya presentando pues estos chicos madrileños. Decíamos que pues es una banda que ya en el 2019 nos presentaban un EP ahí con 4 o 5 canciones, pero que esta vez ya tienen su primer álbum, hermano. Así que esta tarde estaremos hablando con ellos y sobre todo que nos estarán contando y desvelando muchos entresijos de lo que se viene el viernes 10 de enero allá en la Sala Silicona, en donde presentarán este gran trabajo al público. Junto a ellos estarán no otros grandotes con esa buena metal que hacen, como son los Seance in Motion, que la verdad que se extraen mucho entre manos también, que esta tarde también tendremos por acá un integrante de la banda y que nos estará presentando también su música. Así que pues, esta tarde tendremos bien copadita, estaremos metalizados total, hablando de muchas cositas, y espero que nos sepan acompañar, o que nos quieran acompañar, y que no te pierdas nada de lo que se hablará esta tarde. Así que, oye, si te animas a escribirnos, a dejarnos una pregunta para las bandas invitadas, o por supuesto hacerles tú mismo la pregunta, puedes hacerlo mediante el 910406147 al teléfono de la Caverna Infernal, o si no, al nuestro WhatsApp, al +34 696 807 343, desde cualquier rincón del mundo. Así que pues bienvenidos, maníacos, nuevo año, hay que empezar con fuerza, como hemos empezado esta vez nosotros con esos chicos de Hijos de Oberón. Oye, nos vamos con más, nos vamos hasta Guayaquil. Oye, qué grande mi tierra. Cómo no, pues tenemos también metal latinoamericano, metal patrio, como es mi patria querida, amarillo, azul y rojo. Desde Ecuador nos vamos hasta la perla del Pacífico para escuchar a una gran banda guayaquileña como son Orión. Orión nos dejaban hace años atrás un gran trabajo, Control Total, y que la verdad que yo en mano, orgulloso de tenerles acá, les vamos a pinchar un temita. Ciudad perfecta, lo que nos presentan estos guayaquileños aquí en este arranque fenomenal de Zona del Metal este 2025. Disfrútalo, bienvenidos maníacos. We'll be right back. Poderosísimo ese gran heavy de estos chicos de Orión, así que pues nada, muy muy rápidos esas baterías y como no, esos guitarreos fenomenales. Nos vamos con más, nos vamos hasta Suecia para escuchar a la guapísima Amari Thing, una voz espléndida de este género como es el metal atmosférico, que nos va a deleitar esta tarde pues también con un tema que, por cierto, están lanzando un videoclip de su nuevo álbum Amulets and Chains, que pues la verdad que con este nombre, con el primer título de este video oficial, el Aunas, que están que se salen estos suecos. Así que pues vamos a escuchar esta gran voz melódica de esta chica de Amari Thing, que la verdad que te va a dejar pues anonanado. Disfruta de Angelic Foe, así se llama la banda de esta angelical vocalista. Wow, decíamos poderosísima voz, no, un angelical voz, sí señor, de esta gran artista sueca, pues la verdad que muy buena canción también ahí, que ya puedes ir a su canal de YouTube en donde te están presentando ya ese videoclip en forma de buena forma, de buen metal también. Bueno, nos vamos con más, nos vamos hasta Centroamérica, vamos a escuchar a una banda pionera de ese hard rock punk positivo y música y de la escena panameña, de la escena subterránea panameña, en donde pues también nos dejan un gran sencillo estos chicos de Libertad Perdida. Así que nos vamos hasta Panamá para escuchar este despertar de los Libertad Perdida aquí en Zona del Metal. Estamos, sí señores, tremendos también con estos grandes chicos panameños, esta gran banda, decíamos, que nos deleitaban por acá los chicos de Libertad Perdida. Seguiremos indagando más sobre esta banda y la verdad que esperemos que tengamos pues muy buenas noticias de estos chicos, pues en donde también pues podamos ir presentando sus nuevos trabajos. Nos vamos, por cierto, esta banda pues decíamos que está desde el 93, 30 dos años ya de camino de ese, de esa gran escena panameña, estos punqueros. Así que nos vamos con otra banda que también está también ya con trabajo nuevo, pero que esta vez les vamos a presentar un trabajo del cual poco pues también nos hicimos eco, grabado a fuego, pues un álbum que estaba pues en esa buena expectativa también, pero que pues por motivos circunstanciales muy poco pues nos pudimos hacer eco de este gran trabajo. Así que grabado a fuego, sacaron por allá estos chicos a finales del 2022 y que aquí vamos a recordar ese gran trabajo de los chicos de Fuel, del gran Paco, que la verdad que pues un guerrero que está poco a poco pues dejando huella y ahí con su banda, como es esta Fuel. Así que disfrútalo aquí en Zona del Metal. Volvemos con más. We'll be right back. Wow, qué buen tema ahí, pues haciendo esa remembranza de esa enfermedad que, bueno, esa pandemia que nos azotó no hace mucho al mundo entero y que nos dejó pues ahí un poco temblando las piernas, y la verdad que esperemos que no se vuelva a suceder. Gran trabajo de estos chicos en The Fuel, que dejaban, decíamos, 2022, ese gran álbum, grabado a fuego. Bueno, nos vamos con más, nos vamos hasta California, hasta Los Ángeles, para escuchar a Vendetta 13, una banda que también nos está dejando por acá, pues, buenos trabajos, y vamos a escuchar uno de ellos, pues, que la verdad que se están haciendo buenas obras por allá también, por los Estados Unidos, y Vendetta pues son parte de ello, así que disfrútenlo aquí en Sonar Metal. We'll be right back. Ahí estaban sonando los estadounidenses, Vendetta 13, también ahí dejándonos pues muy bien estipulados un gran rock, su gran hard rock también ahí pues bien hecho. Así que lo decíamos que nos estaba presentando ese álbum, el Villains y Boys. Así que pues nos vamos hasta Costa Rica para deleitarles también con una banda que tenemos por acá pues ganas ya de escucharla. Hablamos de Mantra, una banda que ya llevan 36 años, ya para 36 años de metal costarricense ahí en la escena pues centroamericana, estos Mantra. Así que ahí está Autodestructivo para ustedes aquí en Zona del Metal. Yeah. bueno, qué buenos estos mantras. La verdad que están dando caña desde el 88 a cargo de ese Roberto Alfaro, voz y guitarra. Sí, señor, ahí está. Pues vamos a dejarles también ya descansar a estos mantras porque son un poderío total. Ahí está Adrián Ripper Aguilar, Roberto Pana y Pablo Sánchez, que también acompañan al gran Roberto Alfaro. Así que pues ahí están los grandes mantra desde San José, Costa Rica. Quédate con ese nombre, 36 años ya en la palestra, en la escena rockera costarricense. Pues bueno, nos vamos con otros grandes también. Estos también pues se dejan mucho, mucho querer. Estos peruanos, ellos son de Perú, decíamos. Ellos son Miserable, una banda también que pues tuvimos el placer de conocerles con Esclavo Miserable. Y también con Náusea Célebre, que la verdad que pues para mí descubrirles fue una maravilla. Aparte hicimos muchas cosas con este gran músico, en donde pues la verdad que participaron y en diferentes actos benéficos que por ahí realizábamos años anteriores con el programa. Así que pues ahí estamos, les vamos a dejar a estos chicos de Miserable, Al Abismo. Lo que nos presentaban era Al Abismo de la Libertad, por allá al principio del 2024, un gran álbum decíamos, y lo que vamos a dejarte es Abraza la Muerte, aquí en Zona del Metal. ¡Wow! Poderoso, poderoso. Decíamos los chicos de Miserable desde Perú. Pues es una banda pues integrada por elementos muy jóvenes y veteranos también. Ahí en la voz y bajo, pues el gran, uno de las grandes voces y de la vieja escuela, como es el gran, nuestro gran querido amigo, pues, a ver, por acá, Adrián del Águila, pues quien fuera bajo y voz de los grandes Masacre, otra banda mítica de ahí de la escena peruana, pues este tiene su banda en aparte, pues también ahí como son Miserables. Buenos temas, ahí la verdad que pues muy bien fundamentada esta banda. Está también Diego Posturas a la batería, Jonathan Bastista a la guitarra y Marcelo Vázquez a la otra guitarra. Así que pues oye, tremendo, tremendo esta banda, pues como son los chicos Miserable. Nos vamos con otra, pedazo de banda que también está enhorabuena dejándonos un adelanto de lo que se viene ya, su disco, su próximo trabajo. Pues primero fue el Journey to the Sun que nos lanzaban, pues esta vez nos dejan el Chains versión sencillo ahí para poder disfrutar de lo que se viene ya con Quilmara desde Barcelona. Así que vamos a disfrutar de este sencillo, este precioso sencillo de estos barceloneses. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. The killer glance you give when passing by, breaking every part of me. The more I struggle, the deeper the aching, dying to hold you tight. Fighting! That killer glance you gave when passing by. Qué bueno esa voz ahí del gran Dani Ponce, que la verdad que pues lleva ya mucho tiempo ahí con esas voces en Quilmara. El gran John Portillo también a la guitarra, Didac Pla al bajo, Carlos Alce a la guitarra y Eric Martínez también a la batería. Ahí están los barceloneses Quilmara, la verdad que tremendos, desde el 2003 ahí dando caña y pues ya se está avecinando su nuevo trabajo, su nueva placa. Así que pues, oye, quédate con ese dato. Nos vamos con más. Seguimos aquí deleitándonos con mucho rock, con mucho heavy, con muchas bandas emergentes aquí desde la matriz de tu dial, pues Agorazo Radio, que la verdad que es la casa del rock y metal emergente aquí en Madrid para todo el mundo. Bandas, muchas gracias a todas las bandas que nos están escribiendo por interno y por supuesto también pues hay bandas que nos están haciendo la petición para entrevistas, como lo cual pues tenemos esta tarde también a los chicos de Blast Lots, una banda madrileña, una banda pues de metal extremo que vienen esta tarde para hablarnos un poquito de su música y sobre todo de presentar un gran álbum que se está ya viniendo pues el 10 de enero para presentarse allá en la sala Silicona, sí señores, con una gran banda, un pedazo de banda como Oceans in Motion, que la verdad que va a estar brutal. Así que pues oye, hacerte eco con todo lo que te estamos por acá informando, pues, y la verdad que muchas gracias a todas esas bandas que ya pues nos han robado por ahí, nos han robado una fechita ya para tenerles por acá programada esas entrevistas. Gracias. Y la verdad que pues decíamos con los chicos de Blast Lots vienen a presentarnos su primer trabajo, su primer larga duración, el Jet Nothing Sheens, que la verdad que pues lo vamos a escuchar íntegramente acá, ya mismo, que por cierto también estarán, decíamos, gente de Oceans in Motion, que pues también estarán por acá y que se estarán presentando en la Sala Silicona el 10 de enero en la presentación de ese gran trabajo. Bueno, pues nos vamos con unos chicos desde Granada, después de dejarnos las Eras del Caos, un gran álbum en donde pues muchas letras pues venían a todo lo que se hace eco en el mundo actual. Pues nos vamos con un sencillo que nos dejaban también a mediados del año que se pasó, el 2024, y que le denominaron Incansable, pues aquí esos chicos del Forever Hard Rock, como se hacen o se subtitulan, los chicos de Absalom. Así que pues ahí estamos, vamos a escuchar a los granadinos y por supuesto mandar un fuerte saludo pues a su batería Maolo, grande maestro. Así que pues esperando sigo ese vinito. Abrazos para el gran Maolo, abrazos enormes para toda esa gente y seguidores de Absalom. Disfrútalo. Mi sueño me revela en el camino.

virtuoso de las seis cuerdas. La verdad que gran representante de Madrid. La verdad pasó por buenas bandas como son Avalanche y Mago de Oz. También estuvo conformando estas filas de estas dos bandas, dos poderosas bandas. Así que pues este guitarrista pues no le hace feo a nada, ni tampoco se achica, pues es un cantante y compositor también, y que pues la verdad tiene una amplia trayectoria de musicazo este chico, pues así que pues tiene un montón de trabajos, pues entre ellos Subsuelo por allá el 2009, que por allá el Sexto Asalto también 2011, bueno, infinidad, y lo que nos está presentando esta vez, pues la verdad es un gran trabajo. Llamado Ocaso Acústico, pues sí que está integrado pues con muy buenas canciones, muy buenas composiciones de este gran Jorge Salán. Así que pues vamos a escuchar Esquizo, un temita que viene pues ahí impregnado en este gran trabajo que lo editó con The Fish Factory este 2024. Así que ahí les dejo con Jorge Salán, Esquizo, en Zona del Metal. Tú y yo, cómo lo echo en falta. Que Crimson tu familia, la marihuana tu calma. Pocos entendieron tu pasión, el rock progresivo, tu libertad condicional para salir de la prisión. Camino a Madrid, las señales del tráfico eran pesadillas de terror. El murmullo te mandaba de vuelta a tu celda, a por la pastilla de rigor. Si tan solo pudiera escapar, si tan solo pudiese reír, matar al demonio que hay dentro de mí. Estarás tomando unas birras con él. ¿Cómo podía imaginar que no te volvería a ver? Esa noche de verano reímos como nunca ante la hierba. Al menos te vi bajo las estrellas volar. Ese es mi último recuerdo, siempre será. Pero fue acojonante verte vivo entre el sonido de Adrián Vilo. Nunca lo olvidaré, nunca te olvidaré. Si tan solo pudiera escapar, si tan solo pudiese reír, matar al demonio que hay dentro de mí. Si tan solo pudiese reír, matar al demonio que hay dentro de mí. Oh, yeah. Si tan solo pudiese olvidar, si en mi mente no cabe desistir, matar al demonio. Pues ahí lo tienen, el gran y virtuoso guitarrista Jorge Salams, cantante y compositor también, pues ahí, completito este señor. Bueno, pues nos vamos a Bilbao, nos vamos para escuchar a una gran banda también, que pues esta tarde está ya tocando por allá, o va a tocar aún, pues con otros colegas, pues que se vuelven a reencontrar 10 años después. Hablamos de Radio Crimen y Ratzinger, que vuelven a las salas, vuelven a los escenarios juntos este sábado 4 de enero del 2025, allá en la sala Santana en Bilbao. Así que pues nada, estos bilbaínos de Ratzinger vamos a escuchar ahora aquí en Zona del Metal, y pues un tremendo álbum que se mandaron, Bala Per Cápita, en este 2024. Así que disfruten de estos Ratzinger aquí en Zona del Metal. Zona del Metal. Bueno, pues eso es lo que espera esta tarde allá en Bilbao, esta gran sala, pues también está ahí ya, pues lista para recibir a estos Ratzinger y, como no, pues Radio Crimen también, que estarán por allá de visita. Bueno, pues nos vamos también por acá a deleitar con un tema desde la ciudad de Loja. Hablamos de una banda, pues también que la verdad tenemos gran aprecio, pues a nuestro querido rock también allá del sur del país. Por cierto, un abrazo enorme para toda esa linda gente de Depreda Rock, Radio y Metal y TV allá en el sur del país, al gran Yuri Fernández, su cabeza principal, y como no, a toda esa gran parrilla que conforman esta prestigiosa estación del rock en el sur de Ecuador. Así que pues un abrazo a mis queridos compatriotas y como no a mis coterráneos allá en Catamayo City, la tierra del sol naciente. Un abrazo para todos ellos. Nos vamos con Cobre, una banda desde Cariamanga también, que se hacen buen material ahí en esa bella ciudad. Y como no, Rompehuesos nos traen por acá ya un tema inédito de esta banda, pues que la verdad que pues mola mucho volver a escuchar a estos Cobres. Esperamos pues mucha buena información de esta banda, pues para seguirles deleitando con buenos temas de estos Cobres desde Cariamanga. Ahí está. Disfruten Zona del Metal. Ahí estábamos también, pues muy bien con ese gran Cobre desde Loja, Ecuador. Bueno, pues oye, ya mismo están por aquí la buena gente de Bla Blas, una gran banda madrileña que viene pues por acá también a visitarnos, así que pues no te lo puedes perder. Mientras preparamos otro poco de buena música, pues les dejo ahí con un poquito de saludos de bandas, que por cierto, cualquier banda que nos quiera enviar algún saludo, pues encantados nosotros de recibirlo por acá y poderlo meter entre nuestro programa pues de momentos y de rato en rato. Así que pues ahí les dejamos un poquito. Un saludo para la gente de Zona del Metal. Desde Granada, somos Apontocation. Un Un saludo de Natal Fry para la zona del metal desde Madrid, España. Hola, ¿qué tal? Soy Eósforo de Guatemala. Saludos para Zona del Metal, desde Madrid, España. Zona del Metal. Llegó Rock Odin, el sitio web en donde encontrarás toda la información de las mejores bandas nacionales e internacionales genéricas del rock. Música, videos, biografías y mucho más. Ingresa en rockodin.com. No te lo podés perder. Sumate ya a nuestra comunidad en Facebook. Búscanos como Rock Odin y entérate de todas las novedades al instante. Rock Odin, donde se vive el verdadero rock. En mayo de 2011 nace Agora Sol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Bueno, y nos vamos un poco más ya adentrándonos pues a la recta final de poner música, porque ya vienen las entrevistas de la tarde, pues así que pues que también vamos a escuchar música, por supuesto, pero además hablar y pues compartir un buen rato con sus artífices, con sus creadores también, porque no solo es pinchar música, sino que también compartir con los artistas, con los músicos y con la buena gente que promueve toda esta gran masa, toda esta gran cultura como es nuestra cultura rockera. Así que pues oye, la verdad pues darte las gracias por estar ahí sintonizándonos, y como no, pues puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, allá también en Instagram, como Patricio Japón, y como no, pues en Zona del Metal también estamos por ahí en Instagram, en TikTok también por ahí nos ven. No somos muy activos, pero bueno, estamos ahí en todos. Nos puedes dejar los mensajes que quieras. Nosotros poco a poco iremos pues recopilándolos. Así que pues también igualmente allá en TikTok, decíamos en X, antiguamente de Twitter. Y como no, pues también en muchos grupos que tenemos de Zona del Metal, en donde tú puedes también participar dejando tu música, tu banda, enseñarnos todo lo que hagas con la música y el aporte a nuestra escena. Bueno, pues lo dicho, pues nos puedes contactar también mediante WhatsApp al +34 696 807 343 desde cualquier rincón del mundo. Así que pues nada, oye, igualmente pues acá en la caverna infernal tenemos nuestro fono también, el 9104-06147, para que puedas llamar y entrar en directo pues a hacer tu petición o a mandar un saludo o alguna pregunta de nuestros invitados que tenemos en su momento. pues nada, pues oye, nos vamos hasta Portugal para deleitarnos con una buena banda también, Ethereal, una banda pues que estamos escuchando de fondo, pues un poderosísimo metal progresivo, pues la verdad que gran metal oscuro también de estos portugueses, el Ethereal, una gran banda decíamos, y que este 2024 nos dejaba el Downfall, un gran álbum pegado ahí con 7 grandes tracks, y lo que estamos escuchando de fondo es uno de ellos, Betrayal. Así que pues vamos a pincharles otro. Y nada, pues oye, por acá nos escribían pues uno de los artífices de esta banda. Oye, lo bueno de todo, lo bueno de Zona del Metal es que pues nos hablamos con los músicos, que en verdad me interesa, y que los músicos nos están pasando su música. Así que pues nada, decíamos que Downfall lo lanzaron el 2 de noviembre del 2024. Es un álbum en un viaje notable a través de preguntas sobre la vida y la muerte, con unos grandes riffs pesados combinados con coros pegadizos y letras melancólicas contundentes. Así que pues ahí están los grandes y los veteranos chicos de Ethereal desde Portugal. Les dejamos ahí, no más de dar la lata hablando, sino con más música aquí en Zona del Metal, Ordaging Hop de los portugueses. Zona del Metal. You turn your face to justify your Wow, ahí está, pues, esa contundencia de estos chicos de Ethereum. La verdad que, pues, muy, muy, muy buena también esa participación de los portugueses. Oye, nos vamos con más, nos vamos a deleitar también con Rojo Fuego, una banda madrileña también que están por acá, pues, dejándonos un material muy bueno. Ángeles y demonios aquí a esta hora de la tarde, Zona de Metal. No te olvides, ya mismo la entrevista de la semana. Así que, pues, estarán por acá los Blaslots, una banda de Madrid, junto a los Ocean Emotion, que también vienen a deleitar con su buena música. We'll be right back. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Rojo Fuego, banda madrileña, pues ahí un gran proyecto, una gran banda, pues hecha para el señor Luis Romero, pues quien fue cantante y guitarrista, pues también de grandes bandas, como también pasó aportando también un buen trayecto de su vida musical con bandas como New, Barbara Black o el gran, la banda Sherpa. Así que pues nada, el gran Luis Romero pues también está acompañado por Luis Garcés, Antiguo Cos, y los teclados de Lorena Martínez y Juan Merrama en el bajo. Así que pues nada, lo dicho, pues ese gran heavy metal curtido de mil batallas del cual defiende esta banda madrileña Rojo Fuego. Lo dicho, pues grande Luis Romero ahí con su bandaza. Bueno, pues también vamos a seguir deleitándonos por acá lo que se viene este 25 de enero. También es apoteósico por acá por Madrid también, porque se van a lanzar Origen, un gran álbum pues que hace recopilación de dos de los primeros trabajos de nada más y nada menos de Romeo, la banda madrileña también que está enhorabuena y que se está lanzando ya este 25 de enero, se va a lanzar ese gran trabajo denominado Origen, decíamos, allá en la sala Hangar 48 en Madrid. Así que pues nada, la apertura de puertas será a 21 horas y las entradas anticipadas puedes meterlas ya a buscar en ticketandroll.com. Así que pues nada, concierto de la presentación de su nuevo álbum, Origen. Lo dicho, vamos a escuchar a esta gran banda madrileña como son Romeo, aquí en Zona del Metal. Que me abandonan al lado gris, cambiando así tu color y haciendo amargo lo dulce de vivir. Restos de un tiempo mejor, recuerdo roto sobre el tapiz. A veces oigo una voz que me pregunta por qué aún sí. Bueno, pues ahí estábamos escuchando al rock alternativo de Romeo desde Madrid. Nos vamos para deleitarles también y cambiar un poquito de ritmo con los electrizantes Profecía de Ecuador, desde Guayaquil, desde la Perla del Pacífico, estos grandes thrashers que nos dejan acá un gran instrumental, pues también que nos deleitaban pues con ese sencillo llamado Electrificante. Disfrútalo desde Guayaquil, Ecuador, Profecía. Bueno, pues estábamos ahí escuchando a Profecía desde Guayaquil, gran trash también, que la verdad que ya están pasando la barrera de los 36 años en la escena nacional. Una gran banda también que pues con el gran Eric Álava nos viene y nos tiene pues muy acostumbrados a esos riffs y a esos toques maestros de estos chicos porteños. Bueno, pues oye, tenemos ya por acá a los invitados de esta tarde, que vamos a hablar un poquito pues recordar un poquito esa trayectoria, porque son algunos años ya que están juntos, y prueba de ello pues ya tienen su primer trabajo ya en mano. Bueno, ya lo tengo en mano, soy uno de los afortunados, de los primeros afortunados, porque recién salió este trabajo y que lo están poco a poco presentando por diferentes estaciones radiales, ¿no, chicos? Bueno, espérate para darles el el ok, a ver, ¿qué números están? El 3, el 2 y el... Bueno, yo abro todos y el que me suene. Venga, venga chicos, a ver. No pone nada. Uy. No. A ver. Uy, si me oigo. Sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Que les tengo acá bien, bien, bien sujetos, ¿eh? Como se les quiera, les bajo y ya no les escuchan, ¿eh? Bueno, tenemos a Manu. A Javier. Javi. ¿Y? Sara. Y Sara, Sarita. Bueno, Sarita, es que ya son años que ya se me olvidan las cosas, ¿eh? Y yo estoy muy mayor, ¿eh? Así que disculpar. Que tenemos una edad ya. Manu, Sara y Javi, que son integrantes de Blaslut, que la verdad están, bueno, como comprenderán, mi inglés es brutal, demoledor, ¿eh? Así que disculpar. Los chicos, pues, están aquí ya con su primer álbum, su primer larga duración, el Gem Nothing Can Change, que están pues ya poniendo en palestra también, aportando muy bien en alto esa escena nacional, esa escena madrileña. Por cierto, pues a Manu le conocemos de distintos proyectos también que viene hacia atrás y que ha estado apoyándonos en muchos conciertos benéficos para distintas asociaciones, que la verdad que muy agradecido, como siempre lo que se dice, que el rock y el metal siempre están pues ahí aportando también para la sociedad, y que pues oye, prueba de ello, aquí tenemos a estos currantes de toda esa gran ayuda social. Bueno, pues vamos a dejar un poquito que se alisten, vamos a ponerles bebida para que no se me atraganten, porque vamos a pasar una buena tarde y de paso también esperar a Paloma a ver si nos cae. Mientras tanto, vamos a ponerles ahí un poquito de metal ecuatoriano, ¿no? De heavy metal. Hablamos de los chicos de Corazón de Metal que tenemos por acá en mano. Oye, gracias a estos chicos por hacernos llegar ese trabajo en mano, que es, para mí es un privilegio. O sea, desde Ecuador nos hacen llegar el Metal es mi Corazón, y por supuesto pues un agrado y recibirlo a los al gran Gabriel Oliveiro, al gran Eddie Duque, a Mauro Pillagua, a Dani Pérez y a David López, integrantes de esta gran banda. Así que vamos a escucharles también un poquito de ese heavy metal que hacen estos quiteños, y aquí mientras tanto pues vamos a estarnos deleitando por aquí con una cervecita, ¿no, chicos? Oh yeah. Que no se olviden las viejas costumbres, ¿no? Bueno, pues volvemos dentro de nada. Surcando entre las calles busco cómo remedir. Entre las sombras de la noche desafiando la maldad. Soy justiciero entre las sombras, soy el brillo en negritud. Soy callejero de justicia, soy guerrero y está bien. Buscando a mis hermanos en un rincón de la oscuridad, mi corazón no espera, la lucha se forja aquí. Yeah.

Tenemos igual a Manu, a Javi y a Sarita, fíjate cómo eres confundido, desde que están, enhorabuena chicos. Ah, y le mandamos un saludo a Miguel, ¿no? Sí, a Miguel y a Jesús, que no han podido venir hoy, lo muy desgraciados. Bueno, digo, no. ¿Quiénes son esos? No los conoces. No, vale, los perdón, más que chuso, te vale así, ¿no? Sí. Miguel, wow, suena tan... Claro, claro, por eso. Bueno, pues nada, estamos acá ya para ir disfrutando un poquito, pues, oye, su primer álbum, ¿no? Casi digo nuestro primer álbum, primer álbum, ¿no? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está esas perspectivas de esa presentación que se viene en la Silicona? ¿Cómo va eso? A ver, cuéntame, Manu, que, bueno, es un viejo amigo que le tenemos de hace muchos años, ¿no? Amigo de casa, y como no, pues también su banda, sus proyectos, que es un musicazo. Lo que vamos a presentar luego en fotografías es Manu. Lo que pasa que nosotros lo conocíamos, o algunos lo conocíamos, con un cabello tan largo, pero ahora... Podemos hacer un timelapse de cómo he ido perdiendo el pelo según he ido viniendo. Bueno, de eso me queda para que me lo vayas compartiendo e irlo haciendo luego. Bueno, Manu, ¿qué tal? Cuéntanos a ver un poquito, ¿qué tal todo? Bien, todo bien, con muchas ganas ya de presentar el disco en directo. De darle duro, que hemos estado dos añitos grabándolo y demás, poco a poco, pero bien, todo eso, con mimo, con cuidado, con cariño, con dolor, pero bien, al final eso, es mucho curro, es mucho esfuerzo, y al final ya cuando llega ya por fin la fecha de lanzamiento, ya dices, mira, ya está. Ya me lo he quitado, y ahora es la parte más divertida, que es que lo disfrute la gente, que le den play, que lo escuchen mucho y que le llegue a más gente y que le guste, claro. Bueno, la verdad que también Manu pues pasó por filas de otra gran banda también, como la de Flavio, con Mórbida. Con Mórbida, pues es que Fabio también es otro de esos, pues, sí, máquinas, y ahí también estuvimos con un proyecto también que estuviste, ay, se me va el nombre, con Icanan. Icanan, sí, señores, y la verdad que muy buena propuesta. No sé si todavía sigues en ello o lo dejaste aparcado. Lo dejé un poco aparcado, pero por espacio ya personal, de decir, tengo 17 millones de frentes abiertos, necesito. ¿Y también estabas con los con Unreach? Ahora de hecho estoy actualmente con Unreach y con Bloodlust. Y lo de Icanan simplemente lo dejé para proyectos benéficos, y ya no, todo lo que pudiera salir, lo que estábamos comentando ahora fuera de micro, eso de todo para proyectos benéficos, para ayudar a la gente. Pues fíjate, ahora, ahora mira, hace un rato estábamos un poco recopilando muchas cosas. Y solo por ver que esto lo dices así, Icanan era para conciertos benéficos, pues vamos a ver si nos armamos en este año, en el transcurso de este año, algún concierto benéfico. No hay huevos. Y a ver si participamos con Icanan, ¿no? Estaría muy chulo, la verdad. Estaría muy chulo. Pero bueno, de momento. Desde ahora ya te podemos ya ir contratando, ¿no? Ya me está liando. Luego te paso la fecha. ¿Y para quién es? Esperamos, de momento centrarnos un poco en Bloodlust, en eso, en el estreno del disco, que lo estrenamos el pasado 19 de diciembre. Ahora estrenarlo en directo el día 10 junto con Oceans in Motion. Y eso, el 22 de febrero, que lo tendremos en Bilbao ya. Después ya tenemos otra fecha en Bilbao. Empiezan a salir ya fuera de Madrid también. Ya, sí, ya. Darle un poquito eso, tener ya conciertos eso a nivel internacional. Y la verdad es que eso, que yo qué sé. A ver qué tal se va dando. Bueno. Empezamos un poquito con los anfitriones de la fiesta que se viene, y luego pues también nos vas a detallar, ojo, y contar mucho de tu banda, que para mí es la primera vez que voy a escucharles. Bueno, ya les he escuchado, pero primera vez que los voy a presentar aquí en nuestro programa y espero que no sea la última. Patricio, además, una cosa, ella viene como agente doble porque ella era la antigua bajista de Bloodlust. Ah, mira. Sí, la anterior. Entonces, bueno, imagínate, o sea, tienes ahí ración doble, ¿no? Sí, sí, sí. Para esta tarde. O sea que, bueno, a ver, entonces empecemos contigo, Paloma. A ver, ¿por qué dejaste a estos chicos? Porque no les soporto. No. Acabé hasta el coño. No, pero sí, ya me puedo ir, ¿no? Bueno, cuéntanos. Fue después de la pandemia. Fue un año muy complicado y bueno, yo dejé en general la música y ahora he vuelto, 3 años después que he vuelto en este grupo con Ocean Symotion. Y bueno, ha sido como cerrar el círculo porque he vuelto al local donde ensayaba con ellos, que ahora compartimos local. Uh-huh. Es como también a principios de este año terminé la silicona, vuelvo otra vez a la silicona el 10 de enero, esta vez con ellos, es como wow. A todo esto, ¿por qué lo dejé? Más movidas mías, pero... Son muy buena gente, se lo han currado mucho, la verdad. Este disco va a merecer. Me arrepiento. Parte sí, pero pues modo personal. Bueno, o sea, pero les tienes ahí de amigos y sí, tocando como, y ensayando. Sí, eso muy sí, cerca, eso ¿no? sí. Estamos, seguimos unidos en ello. Y bueno, puedo decir que para mí es familia, completamente. O sea, para mí sois familia. Y que va a merecer mucho la pena escucharles en directo este 10 de enero en la silicona. Y va a ser también un honor para mí compartir de nuevo el escenario con ellos. Sentimientos. O sea, estoy, yo lo digo mucho, es como cerrar un círculo para mí. O sea, es como wow. Luego también, por otra parte, ya no quiero hablar de mí. La banda Ocean Symotion debuta. Es la primera vez que el proyecto en sí toca en directo. Y va a ser, estamos todo ha sido además muy rápido, lo hemos tenido que preparar todo súper rápido porque hemos estado buscando batería, dimos con Jess, que es una crack, besitos para los Ocean si nos están escuchando. Y bueno, estamos todos muy nerviosos, la verdad, a ver qué, bueno, ¿eh? ¿Qué tal? Oye, pero fíjate, o sea, todo como has dicho tú, es un círculo todo esto, porque al final se van integrantes, hacen sus nuevas formaciones, van dando nuevas propuestas y la sangre generacional del rock sigue pues su curso, ¿no? Se sigue rejuveneciendo. Y la verdad que eso mola un montón. O sea, que ya no pierdes a un integrante, sino que ganas una banda más. O sea, ganas un ¿cómo te digo? Un rival en el escenario, que la verdad que eso mola mucho también. Y lo bonito de todo, que la amistad perdure. Bueno, pues vamos a hablar un poquito. Luego hablamos, que nos detalles más de tu nueva banda. Y sobre todo, pues vamos a hablar ahorita con Javi. A ver, Javi, luego presentamos unas fotos. Tenemos ahí esa cara angelical del vocalista que luego le escuchas escuchas en el disco y no parece y no ser parezco Javi, yo, ¿no? Tío. Me lo dicen mucho que no me reconoce mucho, sobre todo cuando hago guturales, luego ver, con la voz más melódica. Sí, pero... ¿Cómo caes aquí con Blatz? Pues en verdad un poco de rebote. O sea, a mí a partir de la pandemia pues me empezó a dar por empezar a practicar guturales y más cada vez en el mundo del metal. Y bueno, pues un día me atreví a enviar anuncios con las cosas que hacía y... ¿Anuncios? A ver. Sí, con mis proyectos personales, ¿no? Desde casa, montándome una maqueta un poco... O sea, tú ibas para YouTuber. ¿Eh? ¿Ibas para YouTuber o no? No, para nada, o sea, todo... ¿Influencia? No, tampoco, lo hacía un poco por diversión. Y nada, un día pues me dio un venazo y dije, oye, si lo hago en mi casa, ¿por qué no hacerlo con más gente, no? Y pues nada, contacté con ellos... ¿Quién fue la primera persona que te animó a que te lances? ¿En el tema de la música? Nadie. O sea, fue un poco pues por amor al arte. Yo, en realidad, en mi círculo cercano no tengo mucha gente que consuma metal. ¿Tu familia, no? No, nada. Ha venido un poco pues por ciencia infusa. ¿Y ahora qué? ¿Los tendrás hartitos? La verdad que un poco. O sea, yo... Será sí. Algo nuevo, ¿no? Recuerdo de mi madre entrar en la habitación cuando estaba practicando y, bueno, me miraba con una cara de... ¿Pero qué pasa? Coño haces? A lo mejor le tenemos que traer un exorcista. ¡Pues que hay un vocal al diablo! Sí. Digo, a lo mejor, no sé. sé, tenemos que... ¿Qué hemos hecho mal? Total. Bueno, yo creo que es un... Que es... ¿Qué tomaste? ¿Qué fumaste? Total, total, yo... Ay, se me volvió marihuano. Pero bueno, no sé, yo creo que he tenido mucha suerte de dar con ellos porque a pesar de... O sea, además... Ahí vamos a ir. No, no te me adelantes mucho porque la verdad me gusta... A mí me gusta... sacudir bien al músico, o sea, porque me interesan cositas que, okay, que a lo mejor la música también nos interesa un montón, pero que también en lo personal también hay que conocer un poquito, indagar al músico. Entonces, pues a mí, al músico, tú dices que no tienes en tu familia alguien quien te haya inculcado lo que es el metal o el rock en casa. Uh-huh. Pero ¿quién fue tu influencia principal musicalmente? A ver, yo creo que, bueno, un poco como todos, pues hemos ido de menos a más. O sea, pues empiezas escuchando rock, pues Guns N' Roses, Linkin Park, todo eso, y cada vez te vas metiendo un poco más en los gritos, ¿no? Y terminas escuchando pues cosas que parecen eso obras. Eso es verdad, porque o sea, al final terminas enganchándote a un género o subgénero. Sí. Porque esto es lo enriquecedor del rock y del metal. O sea, que puedes conjugarlo con cualquier estilo y te va a salir una maravilla. O sea, guste o no guste, pero al final todo, los estilos que tú le metes, pues una ranchera, pues lo haces en versión metal y te sale. Y cuadra. Bien, sí. Y cuadra bien. A ver, a mí. No como algo otros que, géneros, ¿eh? Algo que me dicen mucho es que, pues, que no entienden las letras, que no se entiende nada. Y sí que es verdad que yo creo que conforme vas escuchándolo más, vas desarrollando un poco de oído, vas pillando ciertas palabras, ¿no? Te van sonando ciertas cosas y al final, pues le terminas pillando el gusto. Creo que es como algo que tienes que ir poco a poco desarrollando. Es un poco como la cerveza. La primera cerveza que te tomas no te gusta nada, pero cuando vas ya por la quinta, pues la vas pillando el gustillo. Oye, pero sí, en sí, la verdad que esto, pues yo creo que no se hace. Esto ya se tiene que nacer también para tener todo esto, porque el tema gutural, estos temas son muy técnicos, muy, qué sé yo, muy difíciles. Sí, que... sí, yo al principio empecé por mi cuenta, cosa que no recomiendo a nadie, porque... Hasta te puedes hacer daño. Sí, sí, no, de hecho fue el caso. Al principio, pues evidentemente, sin ninguna formación ni nada, pues te terminas fastidiando. Entonces, pues decidí... bueno, me recomendó Sara su profesora de canto, Ana Rochas, una crack. Y desde entonces, pues vamos, todo rodadísimo, considero que he mejorado infinito. Y eso es el tema también de aguantar, ¿no? Es, aguantarlo y... Sí, sí, sí, haces esfuerzo, haces deporte. Mm. Eso ¿cómo seguro. Te cuidas la voz? ¿Cómo te la cuidas? Pues con agüita. ¿Solo agüita? Sí. Un whiskycito, nada de eso. Nada. Alcohol cero. Antes del concierto, cero. Después, todo el que quieras, pero antes ninguno, hay que... Bueno, sí, porque si no la lías ahí arriba. Claro. O sea, creo que también se le debe un respeto al público que viene a vernos y hay que hacerlo lo mejor que podamos. Siempre. Qué bien. Bueno, pues ¿cómo llegas a la banda? ¿Cómo pues, hicieron algún casting, algo por medio de quién? Pues había... Sí, ¿no? Había un anuncio. Ah, o sea que Paloma era la culpable. Sí, total. Yo ya te digo, un día estaba... Yo escribí un anuncio muy, muy épico, la verdad. Porque ya estaba hasta las narices. Bueno, estábamos todos hasta las narices de dar cantante. Con gente, fauna de todo tipo y de todas las cuevas y rincones de Madrid. Es que es difícil, ¿no? Y se encontraron con el peor, pero bueno. Bueno. Tú no me ves que no canta francés. Joder. Eso tengo que ver. Y bueno, pusimos eso, un anuncio ya muy, muy épico. Y aquí parece que le gustó a Javier. A mí sí, y... me tranquilizó bastante. De hecho, de lo que vi, joder, dije: qué majetes, vamos a probar, ¿no? Qué salados, tal cual. Y... Pero tú ya estabas adentrado ya a lo que es el metal extremo. Porque al final la banda no se consolida en ningún género específicamente, porque tiene fusión de muchos estilos. Prueba de ello, yo creo que sus músicos vienen mamando de distintos estilos, es lo que prueba la banda. Y al final, pues, yo creo que prevalece el metalcore, ¿no? Más sí, ha llegado, pero del resto pues también podemos encontrar tintes de tintes de a lo mejor hasta de Black, o sea, Doom, yo creo que también por ahí hay algo, unas guitarras muy muy oscuras. Son cosas que esta banda se diferencia en eso, ¿no? Entonces es difícil catalogar, al menos para mí, con mi oído tonto, difícil, digo, yo creo, yo qué sé, de qué está. No, yo coincido, ¿eh? O sea, sí. Yo creo que de hecho una de las cosas que más me llamó la atención, bueno, cuando contacté con ellos, pues me pasaron tres temas y la verdad que yo flipé. O sea, de hecho al principio creía que no me iban a pillar ni de coña. Yo dije, bueno, voy a hacer las pruebas, pero aquí hay un nivel que no tiene sentido. Y bueno, pues parece ser pues que no iba tan mal. Luego poco a poco fui mejorando porque considero que al final pues son unos músicos increíbles y tienen un nivel al que pues pelota. Bueno, es verdad, o sea, yo al principio iba muy verde, tío. Yo cuando entré no daba clases, estaba empezando con el tema de los guturales, entonces bueno, yo sé que al principio pues estaba un escaloncito por debajo, ¿no? Entonces me puse las pilas con las clases y bueno, pues creo que a día de hoy pues sí, es un poco, hacemos una mezcla, un poco un mix de géneros, cada uno pues aporta un poco sus gustos personales y tu gusto creo personal que, del rock. Sí. Sí, en general de muchos géneros, porque por ahí también hay un poco de rap, que al principio no estaba muy convencido, pero conseguí tema, ahí convencer. No sé, hay un tema en donde pues sí. Se va un poquillo, me sabe a lo que es el tema de brujería, algo así, un poquito rapeado, pero la verdad que mola un montón. Yo es que tengo un tema para mí, el Invade. Para mí es el que está sonando. Sí, justo ese es un tema completito, lo que yo creo que la banda la identifica. Para mí, del resto, suele ser de los que más gustan. Del resto, vamos, pues, a mí, por ejemplo, hay otras bandas que tienen otros temas que tienen, pues, algunos muy rápidos al mismo tiempo, cambios de ritmo muy. Si le metes al mano ahí atrás en la batería, pues te saca un montón de cosas. Claro, pues, sí, sí. Estas cosas suelen pasar cuando está sentado en una banda este señor, ¿no? Total, sí. Vamos, hay veces que corre más que un Ferrari, pero. Es difícil seguirle, ¿a que sí? Sí, total. Bueno, muy bien. Descansa un momento, Javi. Volvemos para otra rueda de preguntas. Ya se me iban ocurriendo cosillas. Bueno, Manu, pues, ¿qué puedo decir de ti, tío? Te lo has currado, te lo has labrado, pues, de mucho tiempo te conozco ya que llevas en esto. Y la verdad, pues, todo, yo creo que el trabajo que metes a la banda, pues, también, yo creo que te reconforta el ver todo este sacrificio. Porque es un sacrificio. Al final tienes que dejar muchas cosas para poder mantener y hacer algo que te guste. Sí. Porque si no, nada viene fácil, ¿no? ¿Qué puedes decirme ahora cuando ya ves tú en realidad este plástico, primer disco de esta banda? Soñado, porque al final, yo creo que un disco, pues, es como un hijo, ¿no? Que sale y dice, hostia. Por fin, puedo total. Morir, ¿no? Sí, ya. O sea, sobre todo, Sí, eso es lo que tengo. ¿Cuántos decía, discos de estos tienes en físico? ¿De físico? ¿Dices de ese? No, de bandas que has estado. Ah. Tres sin recopilatorios. Tres. A falta de un cuarto que ya irá saliendo ahora mismo, pero. Pero con este. También... No, miento, cuatro. Con este cuatro. Porque también, aparte de ser batería, también es vocalista. Yo lo conocí pegando chillos. Vociferando a este señor en una banda y la verdad que estuviste en Mórdida. Estuviste en Mórdida, en batería también, ¿no? No, ahí estuve de vocalista, de hecho. Coincidí con Natal Price en uno de sus. De los rodajes de uno de sus videoclips, porque yo estaba de técnico. Y hablé un poco con Flavio y tal, y fue como entré a Mórdida. Eso, 5 años maravillosos, la verdad, lo de con Mórdida. Eso, después tomamos diferentes caminos cada uno y demás. Luego, yo con Bloodlust sí que, por ejemplo, llevo desde 2014, 2013-2014. Además, fue mi primera banda. Y tú eres el único que quedas de los antiguos componentes. No. A ver, se me va, porque yo a Bloodlust le conozco Poco. No, no, a de, ver. Por ti, o sea, que fue quien. No, no, no. Yo soy, de hecho, el tercero en llegar, porque los que realmente formaron la banda fueron Miguel y Jesús, Miguel. Los dos guitarristas. Y. Mira, y yo no sé si le conozco a Miguel o a Jesús, no lo sé, te lo digo sinceramente. Lo viste seguro en el bueno, póker de Ases. En el póker de Ases. Sí, pero que han venido porque... Ah, no, no que aquí no, no. No han venido, no... Solo, yo solo te conozco por la mí. Banda a ti, porque sí. Llegaste justamente a Mordia. A promocionar. Sí, a promocionar y... por Mordia y por Icana ni demás, pero solamente. Y claro. Sí, y justo... Yo creo que alguna cosa sí hablamos antes de Bloodlust hace tiempo ya, pero no recuerdo. Bueno, pues nada, Miguel y Jesús, pues oye... me hubiera gustado verte, pero claro, verles pero y conocerles. Pues, claro, la verdad que y también, pues, aunque no estén aquí, pues felicitarles y darles la enhorabuena porque es un proyecto, pues, es su banda prácticamente, sí. Porque ustedes son artífices de ella y, pues, cual también aquí estos tres chicos que tengo aquí de parte de la banda, pues, que lo siguen realzando al nombre ahí, y sobre todo ahora este gran trabajo. Bueno, trabajo casero, ¿no? Me imagino. Sí. Pero sí. Para ser casero. O sea, está de puta por eso, madre. Es, han sido. Muchas gracias. ¿Tenéis buenos equipos o qué? Sí. No, ser muy pesados con las revisiones de la mezcla, básicamente. No, no, eso no, espera, pero ¿qué te digo? Hoy en día, pues, eso es la facilidad también que nos da la tecnología, ¿no? Porque antes, yo recuerdo que antes las bandas, pues. Que iban saliendo, las pocas bandas que iban saliendo, pues tenían que salir de un país a otro a hacer remasterizar el sonido. Sí, y eso era complicado. O sea, no había esa facilidad, lo que es, bueno, facilidad entre comillas, porque también hay que saberlo hacer. Y claro, hoy en día, pues hay muchas bandas y prueba de ello. No hay mal que por bien no venga. Cuando hubo la pandemia, muchas bandas se pusieron el overón y grabaron sus propios trabajos. En sus estudios o en sus casas. O sea, y se grabaron trabajos que he escuchado y que están bien grabándolos por medio de internet. Todo esto. O sea, sí. El músico no se quedó cuando decíamos que se iba a acabar la música, pues fue no. Cuando más sonó. Eso no hay forma el de. Que no era, de el que no era músico se dio cuenta que en ese entonces era músico sí. Y comenzó a salir también. O sea, hubo un despelote ahí de talento también. Claro, también. Yo creo que también propició mucho el eso de que como no podíamos salir de casa ni podemos hacer eso te nada. Digo, pero ahí nos dimos cuenta algunos que valíamos para otra cosa, ¿no? O sea, que imagínate. Yo me di cuenta que valía para hacer la comida. O sea, imagínate. Mandaba la mujer ahí. O sea que no sabía cocinar, pero ya aprendí. Ahora sí ya me puedo independizar, tío. Bueno, a lo que íbamos. Este trabajo... ¿Qué tiempo maduró? Porque aparte son temas que vienen agarrados también del antiguo, ¿no? Algunos sí. Temas que están retocados para este álbum. Sí, a ver, la cosa fue, sacamos eso, la maqueta de 2019 y demás. En ese tiempo, justo en la pandemia, dijimos, oye, vamos a ver si podemos trabajar más temas y demás. Algunos de los que no están en ese 2019. Salieron en el resto de ahí. Seguimos trabajando en todos los demás. Cuando se incorporaron ellos dos, ya dijimos, vale, vamos a ponernos en plan serio a hacer un disco. Y nos planteamos eso de, oye, ¿qué hacemos con estas 7 que teníamos de la maqueta y tal? Digo, vale, pues vamos a darles un lavado de cara, vamos a pegarles un repaso, los dejamos eso, para disco y tal. Junto con los que hemos ido haciendo este tiempo y a ver qué tal se plantea. Y hay algunos que, por ejemplo, fueron de los primeros que salieron y hay otros que se acabaron 3 meses antes o 2 meses antes de que hiciéramos los físicos, por ejemplo. O sea, ha sido un proceso largo de eso, de trabajar el disco, de componerlo, de grabarlo. Grabarlo, de hecho, por ejemplo, las baterías las hicimos con Raúl Avellán en The Mixtery. Y después de ahí fue, a partir de ahí, algunas cosas, construirlas o producirlas, arreglarlas. Vamos, tampoco teníamos esa prisa, por decirlo de alguna forma, entre comillas, porque al final era eso, lo estamos haciendo nosotros, queremos que primero quede bien y luego ya, eso, ya nos planteamos el sacarlo fuera, el promocionarlo en más conciertos y demás. Pero primero que nos guste a todos y que quede no presentable, sino lo mejor que podamos hacer. La verdad, con mano. La verdad para mí pues suena fenomenal y yo te digo la verdad, es un trabajo muy bien, ¿cómo te digo? Realizado a conciencia. Por lo que tú dices, yo no quiero que suene de puta madre lo máximo, pero sí que sea por lo menos recomendable para que se escuche el buen material que lo realiza. Oye, la verdad, enhorabuena por ese trabajo, esa dedicación. Gracias. Esa dedicación, porque hay que estar horas y horas para poder ir formando todo esto, lo que ha conllevado pues este gran trabajo. Bueno, pues está, Manu. Volvemos luego de comerciales, ¿no? Bueno, vamos con Sarita. Bueno, Sara, ¿tú cómo te sientes ahora con lo que cuentan tus compañeros? ¿Cómo te sientes con la banda en sí? Pues la verdad es que bastante orgullosa del disco, de las cosas que estamos haciendo. Al final, bueno, lo que hemos comentado ha sido mucho trabajo. Y la verdad es que estamos bastante contentos con el resultado. También nos hace ilusión el concierto del 10 de enero con Ocean Sin Motion. Y también. ¿Cuándo? El 10 de enero a las 8. Las horas no puedo, silicona. Chicos. Viene mal. Y también nuestro concierto del 22 de febrero en Bilbao, que también es la primera vez que. Bueno, Bloodlust sí que ha salido fuera de Madrid alguna vez, pero. Uh-huh. Para Javi, no. Para mí es la primera vez que tocamos fuera, sí. Entonces pues hace ilusión también y guay, pues emocionados con los proyectos que tenemos. Qué bien. Bueno, yo creo que van a empezar el año pues con pie derecho. Sí. En enero, principios de mes, o sea, en una buena sala, que la Silicona también es una bonita, sí, sala. Empezamos tiene bien. Tiene un buen sonido y 8:30, ¿no? 8 de la noche. ¿8? Apertura de puertas, 8. 8:30, pues se realizan. Y sí. Bien acompañados, claro. Sí. Y con unos debutantes también, ¿no? Debutantes a tope. A tope, o sea que esto va a estar, la fiesta está pues muy bien encaminada. Que luego vamos a hablar un poquito de la fiesta también, los entresijos, de lo que se viene o lo que están preparando. Bueno, pues Sara, ¿y a ti quién fue el culpable de que estés con la banda? Pues Paloma también. ¿También Paloma? Es que yo la lío mucho. Realmente. O sea, ella sale y deja sí, el resto. Sí, dicho, lo deja, ¿no? Hecho, ¿no? Claro. Sí. A ver, la historia es curiosa porque yo, por 2017-2018, estaba en otro grupo de chicas en el que una de ellas, pues, conocía a Chuso, que es nuestro guitarrista. Entonces yo conocía a Bloodlust en ese entonces porque, bueno, pues a veces coincidíamos en algún concierto o en ensayos o lo que sea. Entonces les conocía. Y años después yo ya no tenía ningún grupo y me llegó un correo de Paloma. Sin saber que era yo, bueno, era el típico correo copia a todos los bajistas que había en la página. Pero Paloma, ¿tú dónde le conocías bajistas a Bajistas of the World. O sea, ya la habías visto. Yo a Sara ya la conocía de su anterior grupo también y de, pues sí, también de pero parte tú de no le conocías a Sara, ¿no? Sí, yo les conocía. Sí, Sara les a ellos. Conocía. No, entonces, pues de repente me llegó el correo y yo dije, bueno, ahora mismo no tengo nada, pues voy a probar y como ya les conozco, ya. Además con Manu también había estado grabando algo con mi otro grupo, o sea, les había visto en un concierto, ya nos conocíamos. Y dije, pues probé con ellos y pues aquí estamos. Ah, qué bien. Bueno, pues la verdad que esto ha sido de amor a primera vista, ¿no? Para todos. Sí, sí. O sea, que no ha habido, oye, que luego te llamo y espérate a que te llame, ¿no? No, fue bastante directo. Directo. Qué bien. Tampoco tenían muchas más opciones. Pero bueno, wow. A ver, por eso el correo. La sinceridad por delante. Muchas más opciones viables, no, porque es que también es verdad que, por ejemplo, hicimos varias pruebas hicimos un par de pruebas a bajistas, hicimos un par de pruebas a cantantes y más. Bueno. Hicimos una, le hicimos la de Sara, dijimos, oye, pues bastante guay, no sé qué tal. Al siguiente ensayo, dijimos, oye, ya sí, no mola como bajista tal. Al siguiente ensayo ya dijo, por cierto, ya me he aprendido todas estas y aparte esta que teníais en una demo que he visto por ahí. Digo, vale, tía. No fue tan así, pero bueno. Una cuestión de actitud muchas veces. O sea, claro. Sí, fue la actitud esa de... Sí, totalmente. Es una cuestión de actitud. Oye, ¿y tú cómo entras al mundo de la música? Pues ¿en tu familia hay o no hay? No. ¿Tampoco? Soy la única música de mi familia. Yo empecé tocando el piano de pequeña. Con 5 años más o menos tenía una amiga que tocaba y yo dije, quiero tocar también. Y empecé a tocar. Al principio tampoco me motivaba mucho y bueno, no practicaba mucho, pero ya cuando entré al instituto y empecé a escuchar rock, pues como que ya se me abrió otro mundo. Dije, quiero tocar el bajo. O sea, porque fue en plan, necesito tocar un instrumento que pueda tocar en un grupo de rock, porque era mi pensamiento. Y buscó el peor. Y bueno, pero y nada, pues una banda de rock pero pesada. Claro. Porque también puedes tocar el teclado. Claro. Pero en ese entonces como que en mi cabeza no entraba tocar el piano en un grupo de rock como tal. Entonces nada, pues empecé a tocar el bajo y realmente fui descubriendo otras bandas pues por internet, en YouTube. Yo iba escuchando lo que me gustaba, entonces eso me llevaba a otro grupo y a otro, y así pues descubrí un montón de bandas y demás. Qué bien. Fíjate lo que es esto, ¿no? O sea, yo creo que en los colegios van enseñando el típico a la flauta y todo eso, te van inculcando lo que es la música y al final terminan los buenos elementos aportando a lo que es la música. Sí. Y la verdad que mola mucho el saber que, aunque... ¿Y qué te dicen tus padres ahí en casa? Pues mi padre es nuestro mayor fan. O sea, que por cierto, no, le saludo porque igual nos está escuchando. Bueno, un saludo a los padres de las criaturas que tenemos aquí en el estudio, de todos. Porque la verdad que son pues unos grandes aportes para nuestra música, para nuestra escena y pues prueba de ello, aquí tenemos en mano un discazo en donde ya lo vamos a escuchar. Oh yeah. Así que volvemos dentro de nada con un poquito más de preguntas y adentrándonos al disco, y luego nos contarán el tema del concierto, que ya están también aquí los Paloma para también deleitar con su banda y su música. Okay, no lo quiero decir, pero es que lo que pasa es que Estos nombres me tienen muy asombrado. Volvemos dentro de nada. Because of me, Brian, so you're wrong. And I'm probably the reason why you feel depressed. You can be happy, but you don't even want. And the anger, the rage, and the fear that you have. I resent for time, I own another day. I'm not in a struggle. And you have been there ever too long. This voice is consuming me. I don't know who I am. Am I the person I know? Or am I my what I want? This driving me. I let the madness win. Sanity. Bueno, seguimos aquí en Zona del Metal. Ya está, el tiempo corre y vuela, ¿no, chicos? ¿Qué les parece? Esto, cuanto uno más está, cuando uno más está en buena onda, se me estaba ahí haciendo el chillido. Bueno, nos hace falta un técnico de sonido, por favor. A que esté escuchando y que quiera venir aquí a aportarnos, que aquí estamos, ¿eh? Bueno, chicos, háblenos un poquito del disco. Bueno, ya nos han adelantado de que aquí se ha conformado un disco pues de algunos cortes que ya estaban, pero que están tocados nuevamente, retocados para conformar estos 12 tracks que tiene este trabajo. Y la verdad que pues ahí, y sobre todo en músicos también, ¿no? En músicos que pues hay algunos temas en donde estuvieron otros músicos, pero que esta vez pues están ya Javi y Sara también, y bueno, que Paloma también dejó en su momento, ¿no? Sí, o sea, justo lo que, claro, lo de la primera maqueta fue Paloma. Paloma. Ahora, por ejemplo, son ellos dos, sí. O sea, ya no queda nada de ti, Paloma, ya. Nada. Solo sí, el recuerdo. Sí queda. El recuerdo, ¿no? ¿Eh? Nada. ¿La voz? ¿Hay voces por ahí de cosas? Ya. En God. En coros, ¿no? En coros. Bueno, de todas formas, igualmente la maquetación y todo, ¿quién está a cargo de toda la parrilla del disco? O sea, que tú eres un malditas, tío. Sí lo es. O sea, aparte de multi-instrumentista, eres un tío malitas. O sea, me ha tocado. O sea, es un lujazo tener a este señor aquí como aporte de una banda, sí. ¿No? Lo mueve todo. Sí, de no ser por él. No serás. No tendríamos No serás un chupacámaras. No, o sea, yo no. Ya. Yo es porque no me puedo estar quieto, no por otra cosa. No, y buenos aportes, porque la verdad que hoy en día, pues también una maquetación de todo esto, pues. Es un digipap de lujo, ¿eh? Mm. Y la verdad que y está, pues, bien. No hace falta mandarle al extranjero para que te lo hagan, si lo haces tú ya aquí mismo. O sea, y todo esto, pues me imagino que cobrarías algo, ¿no? Sí, salud mental. Las gracias. Claro, o sea, todo por amor al arte. Gracias, un bocata de salami. ¿No? Qué bien, oye, la verdad que sí. Unas chelitas o algo. Las fotografías. Hay una buena fotografía también que han sacado aquí. Iba, en medio de la portada. Bueno, la gente que va a obtener el disco, pues dará fe de lo que yo estoy hablando ahora. Que la verdad que unas fotos, pues bien. Un poco, ¿cómo te digo? Da el toque retro, ¿no? Algo. Sí, también eso, porque buscábamos más una foto. O sea, creemos que donde más luce una banda al final es en directo y demás. Y el videoclip que hicimos, hicimos videoclip de Phil of Bones junto con Iván Ortiz. Y la verdad es que esa foto salió de esa sesión del videoclip. Y la verdad es que dijimos, vale, pues esta foto ya para siempre. Porque es eso, reflejaba mucho más tema de directo y demás, que no fuera tan eso de hola, somos una banda, ¿sabes? Pero la verdad es que eso, sí, se nos nota todos ahí enganchados, todo ahí a lo suyo. Solo Manu nomás mirando a cámaras. Ya, no, pero yo eso ya, yo para qué. Yo no sé, no sabía ni dónde estaba la cámara. Yo no. Bien, mira. Oye, cuéntenme un poquito, a ver, las letras de las canciones y todo, pues igual tú, macho, que tú. No, o sea, a mí que me dejen de mirar un rato, que miren a este también. Bueno, yo me encontré con la mitad de las letras hechas, o sea, porque los primeros temas, pues claro, yo al entrar más tarde pues, ya estaban hechos. Sí que es verdad que les hemos dado una vuelta, junto con Manu, sobre todo. Siempre, bueno, intento comentar pues todos los cambios que hago con todos los del grupo para ver si les parece bien y si todos estamos de acuerdo. O sea, aquí somos una democracia. Eso me parece bien, porque, a ver, ponerse de acuerdo, cinco tíos, bravucones ahí. Cuatro, este no. A ver, no. Bueno, sí, no me ponen mucha pega, eso es verdad. Yo creo que entre Javi, no le conozco a Jesús y a Miguel, no sé qué aspecto tendrán, no les conozco, no les pongo cara, pero tío, entre Sara y Javi, no creo que, y tú que eres un risas, yo creo que ahí, yo creo que ahí nunca se enfadan, ¿no? No, la verdad que siempre hay bastante buen rollo y bueno, lo llevamos bien, ya te digo, yo siempre intento comentar todos los ensayos, pero nunca me ponen muchas pegas, o sea, me dejan hacer bastante. Sobre todo pues con el que trato más el tema de las letras es con Manu, porque bueno, creo que las primeras sí que son suyas, de Within, sí, Marker, sí, y demás. A esas pues sí que les dimos una vuelta, porque el cantante que estaba antes que yo solo cantaba en guturales y yo le quería meter un poco más de limpio y demás. Entonces, para cuadrar esas cosas, pues sí que me puse más de acuerdo con Manu. Luego el resto, los temas nuevos, pues lo que solemos hacer es que llevo la letra y ya le vamos dando forma, pero sobre una estructura ya más o menos hecha. Como te decía antes, yo el inglés, pues nivel usuario. Entonces tengo la suerte de que pues les tengo a ellos para darme esas correcciones y dejar todo perfecto. Sí, sí, pero eso es muy difícil también. Oye, para uno que no sabe, pues imagínate, una cosa es hablarlo y otra cosa es pronunciarlo. O sea, pronunciar es jodido. Es mi hándicap, la verdad. Pero bueno, ya te digo, tengo muchas ayudas. Y como te confundas con una letra. No pasa nada, como doy gritos y tampoco se escucha mucho, pues. Sí, pero hoy en día el mundo está, como te decía, está ojo avizador, ¿no? Están ahí los jueces enseguida que te den palo. Bueno, no pasa nada. Al final yo creo que todos los que estamos aquí hacemos esto. Tú subes y te olvidas de todo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es la mejor medicina contra los nervios, hacer lo que sabes de la mejor forma que puedes y disfrutarlo. Sobre ¿De qué todo. De qué habla las letras de todo? A ver, sí. A ver, sobre todo yo creo que el tema principal de Yet Nothing Shines es un poco ¿cómo explicarlo? Todo lo malo que hay en el mundo, ¿vale? Así por generalizarlo un poco, tratar un poco sobre estas cosas que son un poco incómodas y que no son tan bonitas del ser humano, y decir que a pesar de todo ello, pues sigue algo, sí que hay algo que puede llegar a brillar, ¿no? De ahí el título del disco de Yet Nothing Shines. La incomodidad del ser humano, ¿no? Sí, este mundo, un poco, ¿no? Todo lo feo, ¿no? Guerras, abusos, etcétera. Tema social, todo lo sí, que... Lo sí, sobre todo creo que tenemos letras bastante sociales. Algunas son un poco menos, o sea, más personales, que no tienen mucho que ver. Por ejemplo, Alter Ego, yo creo que es un poco más... menos social en ese aspecto, pero luego tenemos letras como God, Neoestigma y... Children, que sí, también va sobre el bullying en la escuela. Entonces son temas que bueno, que creo que yo creo que yo creo que este problema también se habla muy poco de esto sí, del bullying, y que sí, de poco ahí a poco el está título. Mirando muchas cosas, muchas a la sociedad, pero se habla muy poco, ¿no? Y yo creo que temas así van, como te digo, muy bien encaminados a un punto en donde puedes ir instruyendo, preavisando a lo que se pueda venir, ¿no? Con estas cosas tan raras que se sienten, porque ya no es en el colegio, no es, es en el trabajo igual, en cualquier sí. actividad que tú, siempre están los típicos sábelo todo, siempre están los típicos que hacen todos estos ademanes de, para que el más débil, entre comillas, se sienta mal. Sí, entonces bueno, el disco es como una forma también de exponer un poco todos esos abusos y hacer un poco de crítica. ¿Con qué tema te quedas aquí del disco? Uf, buena pregunta. A ver, la verdad que durante todo mi tiempo en Bloodlust he ido cambiando bastante de tema favorito. Uh-huh. Ahora mismo yo creo que me quedaría con Murder Crow o In Vain también. Suele ser el que más gusta, la verdad, In Vain, y yo coincido. Ah, mira, qué bien. Oye... No, antes es que de hecho antes era de mis menos favoritos y le hemos ido dando forma y a día de hoy, vamos, me lo paso genial. Yo creo que al final hay cosas que se enganchan y que el público engancha. Cuando tú crees que no, la canción que menos crees es la que al final termina. Ha pasado con muchas, con muchas grandes canciones. O sea que hay cosas que se terminan por consolidar. Y prueba de ello, yo creo que para mí, como te decía al principio, en Bay, a mí me puso el vello de punta y digo, hostia, este tema, pues, que no parecen ser los madrileños. Esto ya parece ser una banda con mucho más caché de ¿cómo te digo? Más asentada, ¿no? Más acentuada, más, ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad que tienen ese poderosísimo sonido también que no pide para nada. Bueno, pues, Manu. Yo, ya como tú lo haces todo, ya lo sabemos que tú vas con todo. Escúchame, ¿cuál es tu tema que más se te dio a ti? Más trabajo, más de darle forma, más te costó en... Parasomnia es el último del disco porque era además el que está sonando ahora, porque además fue al principio tenía otra forma, era intentamos hacer una cosa como de empezar con un riff pero después volver otra vez a él, hacer como una especie de círculo de canción. Es la más nueva también. Es la más nueva. Fue mucho más caos de hacerle estructura, de que también como tenía partes más melódicas, más parte limpia y eso, queríamos trabajarlo mucho más y fue el más costoso. De hecho fue eso, de lo que hemos dicho, de que había algunos que ya estaban, por ejemplo, ya casi después hechos, de los nuevos me refiero, uh-huh. Pero, y este fue hasta casi el último momento que terminamos grabación, se acabó junto con ella. O sea, fue seguir trabajándolo hasta el último momento. También por eso mismo, porque creemos que es un tema que merecía darle cierto peso y eso, y también el poder decir, venga, vale, pues ha quedado muy chulo, pero currarlo al final. Entonces creo que para mí Parasomnia es en ese aspecto el más complejo y no sé, también es de mis favoritos del disco. Qué bien. Bueno, Sanita, tú, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te vuelcas? ¿Cuál ha sido para ti esa inspiración que te ha puesto el vello de punta? Pues a mí siempre me ha gustado mucho Hummingbird y sigue siendo de mis favoritas. Y también coincido en Parasomnia, esta última, que también un poco porque es como la más novedosa, estamos menos acostumbrados a escucharla, pues como que mola tener sonidos nuevos y demás. Entonces yo diría que esas dos son de mis favoritas. Qué bien, mira. Y lo que tú estás escuchando de fondo, pues, o sea, también es ese tema, ¿cómo te digo? Que poco a poco va ganando forma, ¿no? Claro, además es la canción más larga que tenemos y se va viendo como la evolución que tiene, que empieza muy lento, va empezando muy poco a poco. De ritmo muy... Sí, se va uniendo instrumentos... cada vez pues va más, entonces está muy chula, la verdad. Qué bien. Mira, hay cosas que la verdad que a uno pues le engancha, como decíamos, como público, pues los directos son brutales, ¿no? De la banda, deseando ya subirse al escenario. ¿Cuál es ese ritual que tienen ustedes antes de subir o de empezar un...? No hablar a Chuso porque se pone muy nervioso. Y no tenemos así como ningún ritual. Hablamos un poco antes. Sí que es verdad que hablamos un poco. En el último, por ejemplo, en el póker de Ases, junto con Chiliniter y Unrech y Fuel, en ese sí que hicimos un poco más la piña. Y que es algo que sí que queremos mantener. También es verdad que, por ejemplo, era nuestro primer... Claro, también eso. Juntos. También es verdad que, por ejemplo, el primer... O sea, también es verdad que el resto de bolos que hemos tenido después ha sido un poco de... ahora, corran. Porque no cerraban el metro. Así, literalmente. Entonces... Es que el músico se juega con todo, tío. Ya, con el tiempo, con todo. Entonces, eso. La verdad es que... en ese aspecto, eso sí. Tenemos ese pequeño ritual, pero vaya... Cuanto más bolos demos, creo que más nos centraremos en ello y nos puede ayudar también a subirnos al escenario sin decir cómo era esto, no me acuerdo. Qué bien. Oye, ya tienen un videoclip subido en el canal, uh-huh. ¿No? En el transcurso de estos primer trimestre de año, ¿vendrá algún otro o de momento se van a mantener hasta volver de Bilbao y todo eso? Tenemos alguna cosa ahora mismo, pero por el momento ahora va a ir poco a poco. Claro, alguna cosa sí sacaremos en cuanto a eso, para el resto de temas que tenemos ahora mismo, para seguir dándole un poco esa vida útil al disco. Al final, un disco, eso, si tiene 3 semanas ya es viejo. Entonces, cierto, o sea, en cuanto a mercado, es lo que hay, es el que mercado, hay amigo. Mucha demanda y, entonces, y esto es como, claro, como las redes sociales, la información a los 5 minutos ya está caducada, ya es vieja, claro, o sea, que hay que seguir renovando. Entonces, claro, hay que seguir renovándolo. Sí que hay un par de ideas de ahora mismo sobre la mesa, pero sí que preferimos ahora mismo centrarnos en los dos conciertos que tenemos y luego ya seguimos siendo pesados con el disco, pero también nos queremos centrar mucho, o sea, si lo que queramos hacer del disco va a ser ya con sobre lo que hay en el disco, no va a ser ediciones nuevas o cosas así, sino ese disco y alguna cosa sobre ello, a lo mejor, yo que sé, un vídeo, algún vídeo o algo así, porque también queremos centrarnos mucho en... Oye, ya llevamos, lo bromeamos mucho en el local de ensayo de, oye, que está muy bien, pero que el grupo es de 2013, la maqueta es de 2019, el disco es de 2024, muy finales, y en ese hemos reutilizado 7 temas. ¿Qué tal si nos ponemos a componer más temas? Porque ya tal. Entonces, sí, de hecho ya hemos empezado a componer, o sea, el próximo disco. El 19 lo sacamos, el 20 ya dijimos, bueno, chicos, tenemos estas ideas, porque si no... No, lo vamos dejando y queremos seguir teniendo material nuevo y que no se enquiste el tener un disco y ya lo hemos sacado, ya nos libramos, ya no tenemos nada. O sea, creo que darse ahí con eso. Claro, ya seguir currando sobre ello. Bueno, pero lo que tú decías, que hay que primero pues quemarlo bien. Claro, o sea, primero eso, escenarios, quemarlo y... estos primeros meses de vida y demás que tiene el disco y demás. Y darle fuegote a eso. En esto, en el transcurso de este tiempo, ¿solo Bilbao será la salida o todavía no tienen fechas programadas? De momento solo Bilbao. Tengo alguna cosa apalabrada, pero todavía tenemos que cerrarla bien, tenemos que ver cosas. Además, una ha sido esta tarde que me la ha dicho, oye, que sí, que digo que lo mismo, que si queréis esto. ¿Ah? Dejando la primicia. Sí. No, porque luego se llama. Sí. Los cocineros, que están muy locos. Sí, muy locos. Y... Ah. Y... Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ya sabemos por dónde vamos. Ya sabemos por dónde vamos, ¿no? Bien. Pues eso. De momento solo tenemos eso, pero queremos primero centrarnos también. Otra de las cosas que hicimos en su momento con Bloodlust fue eso, la época de 2017 a 2019, antes de la pandemia, fue que teníamos bolos todos los meses y todos en Madrid. Y quemamos muchísimo el mercado. El mercado, claro, estábamos, o sea, ya no te, o sea, literalmente ya no había amigos que decirle vente, por favor. Entonces ya hubo un momento que dijimos, vale, nos vamos a centrar en hacer pocos bolos, pero los bolos que hagamos, machacarlos. Y ser pesado con ellos, pero por lo menos ese. Yo creo que ahora medita las cosas, ¿por qué? Porque ya es un álbum. Claro. O sea, en donde ya tienes esa base fundamental para que puedas. Y claro, el músico, como decían, nunca duerme, ya tienen ya programado ya canciones ya para el siguiente. O sea, claro, que, o sea que está la máquina a tope, ¿eh? Madre mía, con estos chicos. Oye, antes de irnos con otro corte de este tema y luego entrar a hablar un poquito de. Sí, sí. Con ellos. Con la otra banda y sobre todo que nos cuenten también lo del concierto que estamos ya. Ya, quedan. ¿Cuándo días, era? Días. Días. 10 de enero. ¿El 10 de enero a qué hora? A las 8 en la sala. ¿En dónde? Silicona de Moratalaz. ¿Junto a? Oceans in Motion. Ah, bueno, vale. Bloodlust. Oceans in Motion. Mira, ya se lo he dicho bien, oye. Sí, sí. Bueno, luego volvemos con ellos. Con los que dije recién. Oye, vamos. Algo más que acotar sobre el disco. Ah, que por cierto, muchísimas gracias por traerme este pequeño detalle que para mí es inmenso. Saben que estas cositas así, pues, este sacrificio, este trabajo de ustedes, pues, lo valoro mucho y. Le vamos a dar cera por aquí siempre. Así que pues nada. Oye, pues ¿dónde lo pueden ya a la gente ir corriendo a conseguir? En todas las plataformas. Sí, sí. Se puede escuchar. Claro, efectivamente, se puede escuchar en toda plataforma de streaming, en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en todas. En YouTube también. En YouTube también está. ¿En lo físico? El físico en conciertos y contactando con nosotros directamente. Lo tenemos también en Bandcamp, por si es eso, por si necesita alguien que hagamos en vivo y tal. Alguna cosa ha funcionado, pero bueno que principalmente que nos contacten a nosotros. Al físico el más directo. El dinero más directo. Además del disco viene acompañado con las camis estas. O sea que están chulas, Las tenéis también. Tengo que serme con una de esas. Sí, sí, sí. Claro. ¿Has traído de venta o qué? No tengo aquí, no. Pero el día 10 habrá fijo. Pues, o sea, las me tenemos. Pido una, me la guardas y sí, ya. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero verás que mi cuerpo es. Mi cuerpo es latino, O sea, que talla para todos. La talla. Ah, vale. Y encima, o sea, me ha cabido a mí, tú tranquilo. Tú igual. Bueno, que no me quede como sotana, pues. Bueno, vamos a dejarles un poquito y ya volvemos también con los chicos de Oceans Emotion, que vamos a hablar un poquito también con Paloma y a ver qué nos cuenta con su banda y también escuchar su música, que la tenemos ya acá preparada. Así que volvemos dentro de nada. Bueno, pues nada. Vamos a hablar un poquito con Paloma también por acá, que estamos en directo aquí ya para ir pues despidiéndonos, porque ya nos estamos pasando de tiempo. Así que pues nada, Paloma, a ver, cuéntanos un pelín de tu banda, cómo van a debutar ahora el 10 de enero acompañando a los Bloodlust, y a ver qué sensaciones hay. Bueno, a ver, lo primero, feliz año. Feliz año. A todo esto, yo soy nuevísima en Noceans, entré en junio. Y bueno, yo sé que hay un duro trabajo y cambio en este grupo, sobre todo por parte de Juli y Alex, que son los fundadores prácticamente de este proyecto. Y han pasado por muchas fases, ¿no? Entonces, si por ejemplo escuchamos temas antiguos, pues es totalmente diferente a lo que está sonando, por ejemplo, ahora, que es Ascend. Y bueno, ¿cómo me siento, no? Como tal, muy nerviosa, estoy muy nerviosa. Más nerviosa que en otros conciertos, realmente, que he dado y tal. Y porque es como todo muy novedoso. Porque nosotros queremos dar un directo que se vaya un poco de lo normal, ¿no? En general, por ejemplo, queremos que sea como una historia. Todo esté... cada canción que suene esté enganchada con la anterior. O sea, como un pasaje, ¿no? Uh-huh. Y es como algo para mí muy nuevo. Eso te iba a preguntar. Y me da eso te iba a preguntar porque... mucho vértigo. Vienes de una banda como... que nos comentabas con los chicos de Bloodlust. Y a ver qué... ¿Cómo es ese cambio? Realmente cambio. Yo es que la verdad es que reconozco que me gusta mucho tipo de música, o sea, muchos estilos de música, y realmente no me resulta un cambio brutal para mí. Es en plan, es algo que siempre me ha gustado. En plan. O sea, que es tu estilo musical, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ahora entiendo el por qué lo dejaste. No, lo dejé más bien por un tema más personal mío, no porque ya no me gustase el estilo, bueno, no, siempre me ha gustado, siempre el metalcore siempre me ha gustado, me sigue gustando muchísimo, y con estos chicos también va influenciado en metalcore y en metal, lo que pasa que bueno, tiene su toque más personal, más electrónico, más moderno quizás, sonidos más diferentes, muy diferentes a lo que quizás se espera. Muy progresivos, ¿no? Sí. La verdad que todo viene pues allaneando todo lo musical para que te enganches tú a esta nueva andadura musical, porque ya el bagaje que tú venías recorriendo, pues el tener esa experiencia te conlleva todo esto, ¿no? Sí. Oye, tú en tu casa, así como les he preguntado a los chicos, en tu casa igual... ¿Hay alguno que te influenció familiarmente? No, en mi casa. A ver, realmente mis padres siempre les ha gustado los clásicos del rock clásico. Ah, y bueno, yo realmente cuando empecé a escuchar metal y grupos más pesados y tal, fue en el instituto. Porque me llamaba mucho la atención la gente así con pintas y tal, y digo, ¡ah, qué guay! Y quería saber qué escuchaban, y digo, ¡ah, qué guay! Así que me fui mal influenciando, y bueno, de repente... Bueno, mal influenciando tampoco, ¿eh? Has caído en un buen sitio, ¿eh? He caído en el mejor sitio, la verdad. O sea que... mejores ambientes, mejor todo, la verdad. Escucha, yo te digo una cosa, o sea, mucha gente nos cataloga a nosotros en un concierto, a los rockeros que ahí van... a lo peor, de lo peor, ¿no? Pero no se dan cuenta ni saben que cuando entras a un concierto de rock terminas haciendo amigos. Terminas haciendo amigos hablando de la música, que es lo que realmente uno se va a escuchar y experimentar. Y la verdad que hay cosas que para nada tiene que ver con que el rockero, pues hoy vas ahí, te asaltan, te roban, te apuñalan. No, nada. Mucha tachuela, mucho cuero, sí. Estoy de acuerdo. El mejor ambiente, por ejemplo, están festivales que no tienen nada que ver con rock ni nada. Y, por ejemplo, festivales que tienen que ver con el metal o conciertos y nada que ver. Yo me quedo con el ambiente del metal. Y te voy a decir otra cosa. Y ni borrachos. Sí. O sea, bebemos. Digo, bebemos una, dos, tres o cuatro latillas y nos mantenemos. porque no sabemos típico, beber. No es el típico que va y trac, trac, trac, y luego estás tirado en una esquina, ¿no? No, no, no. Es que hay que saber beber. Aunque luego las letras de Barón digan que en una esquina está un náufrago. Eso es mentira, ¿eh? Bueno, escúchame, y o sea, para ti esto es algo nuevo, vas a hacer el debut con estas bandas y acompañar a unos colegas, unos sí, amigos. Sí, sí, sí, es lo que más ilusión me hace realmente, volver a tocar con ellos y volver a experimentar esa emoción de los nervios, ¿no? Pero incluso yo ya te digo que estoy mucho más nerviosa que otros conciertos con Bloodlust, por ejemplo. Wow. No, sí, mira, no, es que sí, sí, sí. Eso se palpa porque la verdad que el que llegue el día, pues para ti como que te desespera y todo sí, eso. A bueno, ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Esperemos estar por ahí, viernes, ¿no? Viernes 10. Viernes 10. De enero, allá en la sala Silicona, en Moratalaz, a partir de las 20 horas. Uh-huh. Entraditas, ¿a cómo están? 10 euros con consumición incluida. O sea, mira, o sea, tirado, 7 pavos prácticamente, ¿no? ¿Podemos dar los 7 pavos y luego no tomar? Ah, eso ya lo hablas con la sala. No, que es cachondeo, hombre. Hombre, es cachondeo. Oye, bueno, ¿qué me puedes hablar de este adelanto que tenemos aquí del trabajo vuestro? ¿Qué os puedo hablar? Pues, bueno, a ver, ya como he comentado antes, hay un cambio muy brutal en Oceans. Por ejemplo, en el primer EP de Endless Path, es un rollo más DJ, más machacón, más con más guturales, más metal quizás. Y luego los últimos temas, por ejemplo, Ascend, Down, One, Savior, son temas mucho más tranquilos, ¿no? Sigue teniendo cierto cierta sabrosura ahí de cierta soltura, ciertos toques o matices de este EP que está sonando ahora, pero más relajado. Es más, lo que pretende, sobre todo, estos temas los ha ido produciendo Alex, lo que él buscaba sobre todo era comodidad. Porque, por ejemplo, con estos temas más complejos, con una técnica más complicada, más con unos tempos loquísimos, uh-huh, los estamos sufriendo en los ensayos. Es como estamos tensos, o sea, ¿no? Para poder tocarlo y más en un directo estamos como tensos, no estamos cómodos. No significa que no nos guste, sino que no estamos cómodos. Sin embargo, con las últimas canciones que hemos lanzado, estamos más a gusto. Son más sencillas, nos gustan, disfrutamos más de lo que hacemos. Y de Mica, ¿qué se puede decir que viene todo esto? Simplemente a disfrutar. Disfrutar. Eso más lo comentaba Alex, que él no se siente quizás a gusto, ¿no? Tocando estos temas. No de que no le guste, sino a un tema técnico, ¿no? A un tema de tocar. Muy difícil. Muy difícil eso. Se le fue. Es más, él producía con el Guitar Pro. Él, ¡guau! Y a la fiesta. Y claro, a la hora de ejecutarlo todo, sí, lo ejecutamos, pero no lo disfrutamos. Estamos más centrados en, claro, en que no se vaya el dedo a un lado. Que no se equivoque, no tal. Entonces, claro, ellos lo que buscan más es tranquilidad, ¿no? Disfrutar. O sea, sencillez. Pero yo creo que para ellos es como cuando va un futbolista a un equipo, ¿no? Vaya comparación, pero que te tienes que adaptar. Y yo creo que pues el músico también se tiene que adaptar a esos estribillos, a esos riffs de la música, que claro que los has inventado tú, pero que no es no es tan muy apropiado lo que es el físico, lo que es a lo mejor tus dedos, tus cuerdas vocales o algo así, ¿no? Sí, se pueden ejecutar, lo que pasa que es algo más personal, ¿no? En plan de nos sentimos más a gusto. La sensación es que cuando estás en un directo, yo lo he notado, por ejemplo, en Bloodlust, la ejecución es más compleja que los temas, por ejemplo. Nunca me he sentido incómoda, pero es verdad que tienes que tener más concentración con ellos. Estos últimos temas es como más, lo sientes más dentro, ¿no? Más, lo sientes más, en plan estar pensando en cómo toco esto. Por eso el cambio, ¿no? Prefiero seguir aquí sentado, poniendo música, que ponerme ahí. Me estaba dando ilusión meterme a tocar algún instrumento, pero ya veo que no. Esto no es para mí. Pero oye, entonces, pues nada, Paloma, la verdad que me alegra mucho, primeramente conocerte, que estés incentivada con tu nuevo proyecto, con tu nueva música, con tu nueva banda, y que la verdad que pues reencontrarte con viejos amigos como los chicos de Bloodlust, vamos a disfrutar, ¿no? Tienen que ir es a disfrutar, a dejarse llevar, sobre todo por la música y el público, que el público los va a apoyar desde el primer momento, estoy más que seguro. Conozco al público de la banda de los Bloodlust, y que la verdad que ahí en lo dan todo. Lo dan todo. Tiene ahí un montón de público muy referente de la banda, así que pues van a estar bien acompañados, la verdad. Enhorabuena, Paloma, también por lo de la banda que nos has comentado, nos has contado, y que esperemos tengamos oportunidad de pasarnos un ratín, por lo menos a saludarles, y si no, que sepan que aquí vamos a estar pinchando su música y siguiéndoles muy de cerca en las redes sociales. Oye, que a lo mejor no podremos pronunciar bien el nombre, pero bueno, seguro que los que escuchan las canciones van a reconocerles rápidamente que cuál es se está refiriendo el locutor. Así que pues nada, chicos, oye, recuérdenos el concierto, dónde va a ser, a qué hora va a ser, en qué pues, sala. Sala Silicona, día 10 de enero, viernes, a las 8 de la tarde, 10 euros con consumición, o sea que está tirado. Y Oceans in Motion, Bloodlust, presentamos disco. Todo bien. Debutamos. Sí. Debutamos temas nuevos en directo. Debutan. Sí. Increíble. ¿Llevarán marcha ustedes también? O de momento. Nos ha pillado todo muy. Muy rápido. Todo. Bueno, pues que, muy loco. Que quedarán pues ahí un poquito. Habrá sorpresa, ¿eh? Ojo. Eso lo dejamos. Habrá una sorpresilla. Sí, habrá sorpresas. Sí, habrá sorpresas. ¿Alguna sorpresilla? Ahí también. A ver, cuéntenos. Hay cositas. Sí, hombre, hay sorpresa. A ver si cuela. A ver si cuela. Habrá que ir. Tendrán que venir para verlo. Bueno, luego me mandas un directo. Sí, casi que no puedo. Bueno, chicos, la verdad que me ha dado un gustazo volverles a ver, y sobre todo en estas circunstancias. Igualmente. Que es igualmente donde siempre queremos tenerles por aquí. Saben que esta es su casa, que cuando queráis, pues aquí están las puertas abiertas. Eso sí, vengan los sábados, porque si vienen entre semana, a lo mejor se van a equivocar de programa. Y bueno, los van a recibir bien, eso está claro. Pero que el programa no va a ser igual. Así que, pues nada, chicos, ¿alguna cosilla más que quieran acotarnos antes de irnos? Muchísimas gracias a ti, Patricio, por acogernos, sí, por siempre por la difusión que haces a todos los grupos. Eso, tanto aquí con Bloodlust, con Oceans, con todos los que han venido antes, con todos los proyectos que has estado ahí para apoyarnos, de verdad, y que muchísimas gracias, eso, lo que dices tú, como aquí como en casa. Muchas gracias por tenernos, un saludo a mi familia que nos están escuchando. Oye, una brusa. Y eso, pues eso, que muchas gracias por el apoyo y nada, pues a seguir adelante. Vale, ustedes, chicos, algún saludo para tu familia, para tus amigos. Para mis colegas, si están por ahí todavía, y para mis padres también, un saludo a todos y gracias por escucharnos. Genial, Paloma. Pues nada, agradecértelo a ti primero por darnos pues eso, esta difusión y introducirnos aquí, porque somos nuevísimos, a darnos a conocer. Y nada, un saludo sobre todo a mis compis de Oceans, que no están aquí. Yo creo que ellos lo habrían sabido explicar mejor. No, espero que me perdonen. Escúchame, que cuando vengan... Ah, haber venido. No es culpa de la portada. Que cuando vengan... Aquí la becaria, aquí un poco... Que cuando vengan a la entrevista, si algún día pactamos, sí, seguro que me aprendo más rápido el nombre. Vale, está vale. Está hecho, lo dejo ahí. Oye, pues nada, chicos, muy agradecido. Mando un saludito para América, que están saliendo en directo ahora mismo en Loja, Ecuador, porque se hace esa conexión, así que mandar un saludo para esa primera del sur. Muchísimas gracias a toda Latinoamérica Unida. Genial. Próximo en Brasil. Oye, da un gusto, la verdad, saber que tenemos aquí buenos músicos, buen talento, y que nos estén escuchando desde el otro lado del charco. Ahí lo dejo. Muchas gracias a todos, maníacos. Nos vemos el próximo sábado. Estará por acá. Ya ni me acuerdo quién va a estar. Bueno, ya luego en las redes sociales lo vamos a ir posteando. Y nada, pues como dijo Manu, sorpresa, para que no faltes el otro sábado. Pasadlo bien, portaos mal. Cuídense mucho. Ah, y que tengan buenos regalos y que los reyes les traigan muchas cosas el día lunes, ¿eh? El lunes, ¿no? El lunes. Así que pasalo, buen fin de semana y a disfrutarlo, chicos. Gracias por todo. Yo les dejo con música de Ocean's Motion. Emocionales. Oye, ¿qué tema? Down, para que escuche la frescura. La frescura, la sí. La frescura. Señor. Chao, maníacos. Adiós. Bye, gracias. Adiós. I could just flow in on and on. I should agree, don't get me wrong. I had to do this one to show. Turning it like it's cold. My heart's still beating so it's warm. I could be lost, but I could be found. Come, get off the ground. Does anybody feel this scene? It's like you crash and burn. The lights are bright, the stage you see it. Sometimes you need it like that. Now I can't keep leaning like a down. Down, feel the life sea wave for me. Sometimes you need it like that. Now I can't keep leaning like a down. Down, feel the life sea wave for me. Wake up, open your eyes. Can I see what is going on around you? Turn up the phone. One of the morning silence screams that everything is falling down. Till they're crying in the ground. Sometimes you need it like that. Now I can't keep leaning like a down. Down, feel the life sea wave for me. Sometimes you need it like that. Now I can't keep leaning like a down. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.